Las voces del infierno. En la década de los 80, un grupo de científicos geológicos creyó haber llegado hasta las mismísimas puertas del infierno. El lugar, un punto indeterminado y silenciado de las llanuras de Siberia. El director del proyecto, un tal doctor... ¿Pero qué cojones me estás contando, eh? ¿Qué mierda me estáis contando? ¿Quién son los malos? Los que nos fumamos los canutos, ¿eh? Los que plantamos hierba, ¿eh? Hijos de puta, dejar de comer el coco. De comer el puto coco. Hay que fumarse el doble. Red duro, red puro. Sabe la puerta, 09. Ya, ya. ¿Quieres crema? Estoy que me salgo, man. Detrás de la barra poniéndome ciego otra vez. Eso duro, me va a gustar el charco. ¿Quieres calle? Yo manejo un barco. Viento en popa, eh. Mira, había tocándome las pelotas. Calvo postre, no sé. Me ven por la calle, me paran. Me piden para excluje de cabrón. Ra en tu cocina, ra en tu salón. Yo tengo el rap vacilón. Da que poco me con tu puta habitación. Te saco un cuchillo de cortar jamón. Tendrá en el pantológico, ¿no? Son cosillas que dejo en el aire. Menudo cachón de monta en el baile, lo que le fuma más con baile, parece un puto fraile, grabado, pinchado, fumado y doblado, no me hace falta que me conozca en este patio, no quiero promociones, ni mayas a mí la serie, estoy colgado, pero no desfasado, tengo cuidado para rato, soy sensato, tengo que pegar el salto, pero no la fama, sino tu puta cama, la morena me lleva y loco, la rubia me pone en cachondo, las peligrosas ni las conozco, y menuda putada, haciendo mis ilusiones, ni manera me bajéis los pantalones, ten en cuenta mi acto socio, soy el monedero de este negocio, por la calle no me pueden ni ver, me cuentan por ahí que me quieren romper las piernas, los dos brazos y no vienen, los sigo esperando. Comida y clínica chondeo, te llevaré un buen eneo. Porque yo soy el más cabrón. Es posible que me vuelva a ver. Calcula de 10 más lleva más saber hacer. Pasado de roca, estás estancado en tu zona. Te peto la bombona. Explotáis todos como unas putas maricones. ¿Quieres conocerme mejor? Comprate un equipo. Estoy con la pica ya, por broma, man. Para darte cola no necesito a nadie. Me porté bien más de una vez. Pasé de papel que te diré. Jamón del bueno, gran generación, se vuelca la melo con el calero en las manos. Paso los botes agachados cuando no me resquitan enteros. Se iban las chutas de cinceros. Son 300 euros, sus putos muertos pisoteados. Cada vez follándome la hija de ese matado. Me encanta pasarme por la piedra, la hija de los manderos. Que tengo una lista, gano entero. Cada vez que suelto el freno, mi rasusto está el más feo. Si no te gusta, no importa. Voy a seguir llevándome el trofeo. Por este vacío para la cama. Si la crees, soy azufre y picante. Como mi padre, un echado pa'lante. Defiendo lo mío de lo de mis compadres. Me moví por barrio chungo y no de Alcante. Bueno, sí, me catalogaron como fulminante. Le robé al camello su diamante. 100 gramos de hashish. Rubio, interesante. Interesante. El puerto tengo un clavo esperándome. Pero no se lo conté ya a nadie. CW2DI. CW2DI. Rap duro. Rap puro. Sabe la puerta 09. El Zagüey en tu puta cara. Puta cara. Soy el más cabrón. Si me miran mal me empieza a cuchichear. Lo va a flipar. No sé por dónde salí, pero saldré y perderé. De conocer no, y tengo la intención de conocerte, cabrón. Le dijo aquel hombretón. Le faltaban los huevos, los puse yo. Lo reconozco, soy el más cabrón. Puedo llegar a ser tu puta perdición. No aguanta la madera, me defiendo a mi manera. Voy con el bate en la mano y se me escapa